Rojo, por Fernando Rosso. Es doctor en Ciencias Sociales, magíster y especialista en Historia Económica, licenciado en las carreras de Economía, Historia y Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Se encuentra finalizando su licenciatura en Filosofía también en la UBA, donde además es profesor. Se especializa en el estudio de los conflictos sociopolíticos argentinos de la historia reciente, los problemas de la historia económica argentina y la filosofía política. Julián Sicari es autor además del libro del que vamos a hablar hoy, Camino al Colapso, ¿cómo llegamos los argentinos al 2001? Julián, muchas gracias por sumarte al Círculo Rojo. No, un placer, buenas noches a todos. ¿Tu escena memorable de película? Qué difícil, no sé. El 2001... sí, falta una buena película sobre el 2001. Por ahí el documental de Pino está bastante bien. ¿Memoria de saqueo? Memoria de saqueo, sí. Una por ahí, del posterior, la de crisis del 2002, la recuperación, Buena Vida, Delivery, me encanta, que aparte es una alusión muy clara. Está muy buena, sí. A Casa Tomada, me encanta esa película. Bien, la sumamos entonces, aunque no va a entrar en el sorteo de Super Bowl. Por ahí, sería como... Tengo suerte y una vez ganó algo. Julián, en tu libro... analizás la crisis, es un libro muy completo, lo hemos citado varias veces acá, desde muchos aspectos, político, económico, social, cualquiera que lo lee, yo lo estuve leyendo estos días y sorprende a algunos momentos, a algunas coyunturas, las similitudes con la situación actual, el llamado al fondo, el pacto con los gobernadores, el nuevo blindaje, un nuevo apoyo, la ley del déficit cero. Pero para ir desmenuzando por alguna parte, desde el punto de vista económico, convergencias y divergencias que ves con aquel año y lo que estamos viviendo ahora. Sí, bueno, son muchas las dos. Por el lado de las diferencias, que por ahí podría llevar a alguien, a los que nos están escuchando, cierta tranquilidad, hoy el principal canal de transmisión de la crisis no está siendo el sector bancario como fue la crisis del 2001. O sea, yo no veo en el horizonte un corralito y tampoco la estructura del sistema bancario argentino es la misma del 2001, que fue el que terminó detonando, si se quiere, la crisis. Eso no lo veo que pueda pasar. Pero después si uno recorre, yo me acuerdo cuando apenas asumía Macri, que yo estaba muy convencido que íbamos a terminar en lo mismo, de hecho escribía mucho, y bueno... amigos y colegas economistas me decían, no, callate vos porque sos un fanático del 2001 y ves en todos lados un 2001. Y ellos... Tratalo con tu psicólogo, claro, con tu psicoanalista. Las respuestas que me daban, o sea, se basaban en dos argumentos para decir por qué esto no iba a terminar como el 2001, apenas arrancó Macri. Uno era, decía, mira, el país en este momento está desendeudado. Entonces ellos van a tener una capacidad de endeudamiento muy alta que les va a permitir financiar todo el programa que quieren llevar a cabo. Y el segundo, no tienen el peso de la convertibilidad, por lo cual van a poder devaluar cuando lo necesiten y van a poder ganar competitividad o tener deslizamientos del tipo de cambio sin problema. Que son dos diferencias económicas fundamentales que les van a permitir llevar adelante el programa económico. Claro. Bueno, el tema es cuando uno repasa la historia de los dos gobiernos, son palmo a palmo prácticamente las mismas etapas económicas. Uno ve una primera etapa económica que intentaron hacer un ajuste tolerable políticamente, financiado en gran medida con deuda externa, ¿no? Acá se llamó gradualismo, pero la alianza también intentó hacer, hizo un ajuste muy importante, apenas arrancó hizo bastantes ajustes, era tolerable por la situación, por la población, hubo realmente bastante leves las respuestas populares en función de los ajustes, no les afectaban en las encuestas y el financiamiento les permitía llevarlo adelante ese programa. Lo mismo que a Macri del gradualismo. La única diferencia es que el primer año de la alianza no fue tan trágico porque tuvieron financiamiento. Pero les duró un año nada más. A Macri le duró 2 años. Claro. Esa es la única diferencia. Ya inmediatamente una vez que se corta el endeudamiento externo, en los dos casos recurren a la etapa siguiente, que es recurrir al FMI con un blindaje. Eso como no funciona y no logra ganar la confianza de los mercados, van a la tercera etapa, que es exactamente la misma, que es van a un megacanje. Eso lo hizo en el 2001 la alianza, y ahora lo que están haciendo es el megacanje de desarmar las LEVAX por las LETES. Claro. Y después, pasado eso, van a una cuarta etapa, que es exactamente la misma, que es una ley de déficit cero, que le piden al Parlamento que le apruebe un presupuesto sin déficit, que esto en realidad hay que poner entre paréntesis, porque no es que La idea se prioriza, ¿no? Acá lo que están blanqueando es, no hay plata para la deuda y para atender el resto de los compromisos del Estado. Y entre los dos, entre pagar la deuda y pagar los compromisos del Estado, preferimos pagar la deuda. Entonces, claro, primero pagamos la deuda y si sobra plata, después vamos a educación, a salud, a salarios públicos o jubilaciones. Están sincerando cómo ellos ponen sus prioridades y el realismo de las finanzas públicas, que realmente ya es calamitoso. Y es probablemente el Parlamento le apruebe la ley, el presupuesto con déficit cero. Y ahora, pero ya en la etapa que están en caída libre, al único que pueden apuntar, porque si no ya se tendrían que haber caído, es un salvataje del FMI. En 2001, en septiembre del 2001, o sea, para que todos lo tengan muy presente, ya cuando la alianza estaba caminando por la cornisa, era inevitable el final, el FMI le dio una ayuda final que fue lo que se llamó el salvataje. Le dio 8 mil millones de dólares en efectivo. Pensemos que se lo dio en septiembre del 2001. Tres meses antes. Tres meses después fue el corralito. O sea, esos 8 mil millones, para lo único que sirvieron, fue para financiar la fuga de capitales. No fue para evitar el desmoronamiento. Igual la explosión de vino y el FMI ya en fines de noviembre, principios de diciembre, cortó los desembolsos porque ya Argentina no cumplió. Como lo que va a pasar ahora. Si hoy el FMI le dijera al Macri, no te damos un peso más, el país entra en default, ya técnicamente está en default. De la única manera que no está en default y puede seguir pagando la deuda es gracias a esos desembolsos. Pero si no, el país no tiene esos recursos para pagar. Entonces están, y el día que el FMI le deje de pagar, que inevitablemente va a ser, puede ser este mes, puede ser en 2 meses o en 4 meses, pero el FMI en un momento va a dejar de dar la plata, ahí se va a caer la economía, va a explotar. Y si es que antes no aparece o una corrida bancaria cambiaría muy dura o un estallido popular, pero ya el gobierno está en caída libre y como lo mismo que De la Rúa piensa que puede llegar por sus solas fuerzas en vez de o dar un viraje muy profundo o llamar a un gobierno de concertación con la oposición. Escuchan a Julián Sicari, es doctor en ciencias sociales, autor del libro del que estamos hablando, Camino al colapso, ¿cómo llegamos los argentinos al 2001? Pablo. Y volvieron los fantasmas de la convertibilidad, dolarización, lo están diciendo los asesores, aunque no son los asesores más destacados, ¿no?, de Donald Trump. Vos, ¿cómo ves? En el 2001 dicen que con el Fondo Monetario Internacional se discutió la posibilidad de dolarizar la economía. ¿Qué posibilidades ves que quieran avanzar en un camino así? Sí, siempre están esas voces. Yo creo que es imposible que puedan, que lo hagan. Incluso el mismo gobierno que lo intente hacer. Hacer eso, o si no lo pudieron hacer ni siquiera en 2001-2002, que cuando había un bloque social, un bloque de poder bastante consolidado, con fuerza, y había muchos más recursos para hacerlo, y había facilidades, si se quiere, de todo tipo, había mayor consenso social, se hablaba como de la dolarización como una suerte de etapa superior de la convertibilidad, estaban presionando fuertemente la banca transnacional y las multinacionales y las empresas privatizadas, claro. Todavía la posibilidad de concretar el ALCA estaba como en el horizonte, el año previo ya habían dolarizado Ecuador y El Salvador y había como cierto clima de época. Hoy es totalmente inviable hacer eso. Incluso, primero, no tienen ni las fuerzas políticas para hacerlo. De última, también habría que modificar la Constitución. La Constitución obliga a que la moneda de curso legal sea el peso y el presupuesto se calcule en pesos. Y un arreglo con Estados Unidos, ningún país lo tuvo para que se convierta en país que prestamista en última instancia. No, o sea, no lo tuvieron en ese momento, no lo van a tener ahora cuando se están haciendo, cuando estamos discutiendo, si incluso puede seguir el acuerdo con el fondo. O sea, no se van a jugar para tanto, porque aparte seguramente sea perder la plata. Porque indefectiblemente o las corridas se lo van a llevar puesto este año o el año que viene. Probablemente, si no se caen antes de fin de año, el año próximo va a pasar algo similar a lo que pasó en el 89, que la expectativa, claro, de que vuelva el populismo va a generar tanto pánico en los sectores financieros, que va a generar una presión tan grande sobre el dólar, que eso va a hacer subir más la inflación, más deterioro económico, social, político, menos posibilidad de que pueda ganar Macri, entonces, y más posibilidades, ¿no?, de que se radicalice la situación, entonces alentando todavía más una estrategia del sálvese quien pueda. Y el fondo va a dejar de financiar la fuga en un momento ya en este momento es un respirador artificial, le están dando sangre muerto, porque cuánta plata, pensemos que hace apenas 2 meses y medio, que no es nada, 2 meses y medio, le dieron 15 mil millones de dólares y ya se patinaron 12. Y encima el dólar, cuando se lo dieron, estaba en 25. Hoy está en 40. Y están con, o sea, y se pagaron 12 mil millones. Y no controlaban la inflación, no pudieron aumentar las reservas. ¿Qué hicieron con esa plata? Ni siquiera terminaron de desarmar totalmente las LEVAC, sino que dolarizaron esa deuda en letes. Es una locura. Es una locura. O sea, están dolarizando deuda. Bueno, y aún con todos esos recursos, la situación se les está escapando de las manos. Bueno, si no hay dolarización, hay dualdismo, podríamos decir, haciendo un paralelismo. Hasta ahora el golpe devaluatorio es importante sobre el consumo, sobre los ingresos de los asalariados, pero todavía no llegó al nivel del golpe que dio Duhalde, ¿no? Que se derrumbó 30% más o menos el salario, el poder de compra del salario. ¿Cómo ves una vía de eso que se espiralice la relación, ¿no? Que se devalúa, aumenta la inflación, se intentan recuperar los salarios? ¿Cómo ves una perspectiva por supuesto, ya la estamos viviendo y es inevitable y se va a seguir profundizando. Los salarios este año van a caer muchísimo. O sea, probablemente si estamos hablando de una inflación en torno al 45-50%, en casos no tan negativos, ¿no? Todas las semanas pensamos una estimación nueva de la inflación. Y el grueso de las paritarias están en 15, 20, algunos con mucha suerte 25, pocos gremios arriba del 30, pero bueno, ya todos están perdiendo por lo menos 20% de ingresos. Y eso es lo que están en blanco, y los que tienen la suerte de tener trabajo, porque ahora muchos gremios lo que están intentando es no discutir paritarias para no discutir fuentes de trabajo. Prefieren negociar a la baja o no negociar, porque seguramente a fin de año vamos a estar en un desempleo por arriba de los dos dígitos. O sea, vuelve, y obviamente los costos de la crisis se están descargando sobre los sectores asalariados, los trabajadores, los sectores populares, las clases medias, y por eso también la misma dinámica, que eso, el mismo gobierno está alertando de la suba altísima de la conflictividad social que se viene. O sea, que el mismo gobierno haya decidido volver a darle un rol a las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna, ¿por qué lo hace justo ahora? Y no lo hizo el día cero que arrancó. Claro. Bueno, lo está haciendo ahora porque el mismo gobierno está previendo un alza en la conflictividad, estallidos sociales, puebladas, movilizaciones, protestas. Y ahora la épica del ajuste, ¿a quién contiene? Aparte, el hambre realmente está haciendo crujir. O sea, los saqueos o los intentos de saqueo que empezaron hace dos semanas no van a ser los últimos. Tampoco los paros, las movilizaciones, las protestas. Y estamos esperando realmente que el clima represivo y de violencia ascienda. Pero esto es muy triste porque, desgraciadamente, esto va a terminar con muchos muertos. Pero esto, no quiero ser agorero de lo peor. Ojalá me equivoque, pero la dinámica social y económica, o sea, esto ya es una batalla perdida. O sea, yo a muchos le digo, mira, si De la Rúa, cuando se le acabó el financiamiento externo en diciembre del 2000, hubiese dicho, wow, ya está, basta, me equivoqué, me salió mal, pego un cambio, salgo de la convertibilidad, bueno, si hubiese salido de la convertibilidad sin estallidos, nos hubiésemos cerrado los muertos, los despidos, los ajustes, todo el endeudamiento que tomó el país que no sirvió para nada, ¿no? Y De la Rúa podría incluso haber sobrevivido políticamente. Quisieron dar la batalla hasta el final, una batalla que ya tenían perdida, y se lo llevó puesto, y al macrismo le está pasando lo mismo. Morir en su ley, digamos. Sí, quieren morir con las botas puestas, o sea, ya de a poco están soltando un programa que juraron que nunca iban a hacer, ¿no? Volver a poner retenciones, volver a reactivar precios cuidados, el ahora 12... Paradójicamente, la principal apuesta del gobierno es que Vaca Muerta en algún momento empiece a tener capacidad de exportación, pero eso se logró gracias a la estatización de YPF. Entonces, gracias a una empresa estatal que el macrismo fue la única fuerza política que votó en contra en el Parlamento. Y está dependiendo, o sea, está de alguna para bien o para mal, está kirchnerizando su economía. Y el próximo paso, o lo hace Macri, o lo hace el que venga después de Macri, que va a ser un control de capitales, un retorno al cepo y retorno a un dólar turista, que es inevitable, pero son cosas de sentido común. Sus propios economistas se los están diciendo. Por lo menos como autodefensa. Escuchan a Julián Sicari, él es doctor en ciencias sociales, magíster y especialista en historia económica. Estamos hablando de su último libro, Camino al colapso, ¿cómo llegamos los argentinos al 2001? Julián, desde el punto, para ser un poco abogado del diablo, ¿no? Desde el punto de vista político, leyendo tu libro se veía rápidamente en la alianza las diferencias, las peleas, las desavenencias, aunque tenían, me llamó la atención, reflexionando, digamos, en lo económico, para decirlo entre comillas, lo de derecha, que era una persona como el Chacho Álvarez, ¿no? Que era convencido del programa. O sea, la reforma laboral le pareció genial, excepto porque hubo sobornos, pero le parecía... Sí, no existen en realidad los sobornos, eso es un invento para la historia. Porque a él le pareció que los sobornos después, como 15 años después, tenían un juicio que no se comprobaron, etcétera. digamos, la coalición actual parecería, y esto es lo que te decían muchos, que Macri no es de la Rúa, porque tiene como una unidad mayor y como una conducción política mucho más homogénea. ¿Cómo lo ves en ese sentido políticamente? Sí, sí, eso es otra gran diferencia. En Cambiemos está muy claramente delimitado quién manda, ¿no? Y el liderazgo de Macri es indiscutible, y el de Peña. Eso en la alianza no pasó de ninguna manera. Ya a los 6 meses aparece la primera decisión, que se van el grupo de los 8 aliancistas, como les decía, que se van ahí se va Alicia Castro, se va Carrió, se van varios radicales, se van Macaluce, ¿no? Macaluce, los sectores del socialismo que eran parte del Frepaso, ya a los 6 meses. Después se va a ir Chacho, después va a ir un cuentagota, se va a romper Trump, y todo el 2001 es la fragmentación, ¿no? Cuando se cae de la Rúa, no hay una sola voz de la alianza, ni siquiera del radicalismo, en defensa de la Rúa, queda solo, que es lo que construyó durante toda su gestión. A Macri no le está pasando eso. Se están digiriendo bastante bien, hay tensiones, y van a ir creciendo seguramente las desavenencias, pero hasta ahora logra estructurar, y ya el radicalismo no se puede perder otro fracaso. Y aparte la suerte de todos los dirigentes de Cambiemos, de Fuste, que probablemente puedan sobrevivir el derrumbe del macrismo, que yo no pienso en Rodríguez Larreta o en María Eugenia Vidal, que son los que mayor espesor político pueden tener, que pueden incluso sobrevivir la caída de Macri. Gran parte de su futuro político está atado al de Macri y a la suerte de este gobierno. Entonces van a tratar de no soltarlo hasta las últimas consecuencias. Pero hay ciertas cosas que ya son muy difíciles de disimular y se están complicando, y ya se les está prendiendo fuego todo. El mismo con Urbano bonaerense, no, María Eugenia Vidal, que parecía la gran triunfadora, por ejemplo, el año pasado, como fue la reforma que calculó el cálculo de jubilaciones a la baja, que es para que María Eugenia Vidal pueda aumentar los fondos de la coparticipación, no de la coparticipación, sino del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Conurbano, sí. No, bueno, todo eso se le está licuando con las transferencias que le están haciendo de subsidios, y con la devaluación, y con toda la atención a alimentos y seguridad social que le están transfiriendo. Se le está prendiendo fuego la provincia, y que va a ser muy difícil contener, porque bueno, el conurbano bonaerense es uno de los candidatos a explotar. Hay otras provincias, ¿no? Chubut, Chaco, la misma Mendoza, hay pueblos que están realmente contra las cuerdas. Y lo peor que de la situación económica no es que ya llegó y bueno, tenemos que aguantar con lo que hay, sino que es lo que viene, porque ya este mes está proyectando una inflación entre 6 y 7 puntos. El mes que viene, lo mismo. Faltan todavía la suba de servicios de luz, gas, teléfonos, celulares, prepagas. Sí, algo más del transporte también, un poquito más. Transporte, o sea, esto va a seguir derruyendo el consumo, cayendo la inversión, la economía, la cadena de pagos va a explotar en cualquier momento, o sea, por ahí no este mes o el que viene, pero con tasas pasivas ya del 60%, ¿quién va a invertir? ¿Quién puede descontar cheques? ¿Quién puede tomar un crédito? Esto va a destruir la economía, que se va a ir a pique. Se va a caer el consumo, las ventas, la inversión, van a aumentar las desigualdades, va a aumentar el hambre. Y ellos piensan que con un bono en septiembre y uno en diciembre van a poder contener todo el hambre y la pauperización social. Pero de ninguna manera. Y ya cuando tienen las encuestas, 60, 70% de imagen negativa. Y recién se están abriendo las puertas del infierno. Pero entonces, de acá hay como varias señales muy claras de que esto se está hundiendo a toda velocidad, ¿no? Cuando le preguntan a Duhovne, ¿no? Cuando uno tiene que negar muchas veces un tema, porque ese sí. Tema está... Cuando en el país tiene, el que explica, pierde. Si vos 100 veces tenés que decir que no hay riesgo de default, es porque el riesgo de default cada vez es más grande. Ahora, si vos escuchás a cualquier político de la oposición, lo primero que dice es, nosotros queremos que Macri termine. Bueno, te están diciendo que es muy difícil que termine. Y cuando vuelves, los grandes líderes de la oposición, los más importantes, uno puede decir Cristina, Massa, Stolbizer, Rodríguez A, los que para bien o para mal son los más importantes, el silencio absoluto. Bueno, esos están esperando, no agazapados, el derrumbe, aparte lo están dejando zum zum. En el arte de la guerra tiene un dicho que dice, cuando tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas. No lo distraigas. Entonces lo dejan solo, porque Macri, si tiene que bailar solo, hace desastres. Es un elefante de embosada. Entonces todo el tiempo la trata de sacar a bailar a Cristina para polarizar y mantener cierta cohesión, su base de apoyo. Pero con eso no le va a alcanzar. Eso piensa que simplemente con el antikirchnerismo no se van a caer. ¿Cuántos meses más pueden estar así? El hambre, realmente, las balas empiezan a picar cada vez más cerca. Pero a muchos sectores de la población que ya todos huelen que fracasó. Pero esto es obvio que ya es el game over. Entonces, bueno, mientras lo peor que en vez de admitirlo, piensan que tienen que radicalizar el programa de ajuste y que haciendo lo mismo que hicieron hasta ahora, haciéndolo más profundo, van a salir de la crisis. Esto es una estupidez. Locura es hacer todos los días lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Es un poco eso. Estamos hablando con Julián Sicari, autor del libro Camino al Colapso, cómo llegamos los argentinos al 2001, y nos está dando un panorama muy esperanzador sobre el futuro, con mucho optimismo, siempre para adelante. Celeste. Sí, bueno, antes decías esto de que se está descargando la crisis sobre las trabajadoras y los trabajadores. Es como que, o sea, existe mayor recomposición social, pero también hay mayor contención. Además, ahora, a diferencia de 2001, hay movimientos que, por ejemplo, antes no existían, como el movimiento de mujeres. ¿Cómo ves que llegan los movimientos sociales, estos sectores, a la crisis actual? Sí, llegan, por un lado, con mayores herramientas. O sea, eso es paradójico. Hoy, por ejemplo, el desempleo no está al 25% claro. Que estaba en esas épocas, claro. Los niveles de pobreza no son los mismos, no son los mismos los niveles de hambre. Uno de los actores centrales de la crisis del 2001 era el movimiento piquetero. Uh-huh. Hoy exactamente no es el movimiento piquetero, por ejemplo, el actor más pauperizado, si quieren, en términos económicos, sino los trabajadores de la economía popular. Uh-huh. Bueno, pero ellos tienen algún tipo de trabajo, tienen algún tipo de plan, algún tipo de... no están en cero. Y tienen una construcción territorial y política mucho más sólida de la que había en 2001. Tienen mejores herramientas. Eso hay que ver también cómo lo administran ellos políticamente, si lo usan para contener a las bases, para radicalizarla, porque eso es más difícil. También que no es fácil, algunos dicen, no, vamos a empezar a, como esto, la amenaza de Navidad constantemente, a Stanley, perdón. Le dicen, mira, si no habilitas más planes, más bolsones de comida, empezamos a hacer marchas en frente de los supermercados y atajate de las consecuencias. Igual yo no creo que necesariamente venga por ahí, porque en el 2001 nosotros no nos damos cuenta porque, como se suele decir, un pez lo último que reconoce es el agua. Nosotros, como estamos tan inmersos en nuestra realidad argentina, no nos damos cuenta el nivel de movilización y politización que tiene nuestro país, que es una diferencia. Casi ningún país del mundo tiene estos niveles de participación. En el 2001 la protesta emergió por muchísimos canales. Los desocupados, pero los que tenían dólares en los bancos, el movimiento ahorrista, las asambleas populares, las fábricas recuperadas, el club de trueques, toda la sociedad implosionó, ¿no? Los caceroleros, por todos lados, los sindicatos. Y acá vamos a asistir a un movimiento parecido, o sea, seguramente, incluso cuando fue la reforma del sistema la reforma previsional. Sí, sí, bueno, hay que salir en las mismas bases electorales de macristas, a cacerolear a la calle. Eso no va a ser la última vez. Acá estamos esperando que algún incidente emerja y que permita crear cierta cadena de solidaridad en ese momento que irrumpa y que permita que salgan las masas a la calle. Pero eso es cuestión de esperar, ¿no? De sentarse a esperar un poco más. El sindicalismo formal también está como en el dilema, ¿no? Uno puede decir, bueno, son traidores, partícipes. También tienen el difícil dilema entre contener, ser un actor de gobernabilidad, porque ellos lo que menos quieren, ellos lo rezan todos los días para no ser condenados frente a la historia como lo que ellos tiraron a Macri o a De la Rúa, ¿no? Que uh-huh. era sí, en sí, aquel sí. momento. Ellos no quieren quedar como que pusieron trabas, no quieren poner como que no dejan gobernar, no quieren poner que son irracionales, le dan el tiempo y siempre llegan tarde y mal, pero lo hacen, ¿no? Ahora estamos al tercer paro en un año, tercer paro general, y seguramente hay otro más antes de fin de año. Bueno, es que cuatro paros generales en un año no es poco, no es poca reacción. Sí, lo que me llama la atención, y recuerdo que lo habré citado alguna vez de tu libro, es que muchas veces ese argumento de dirigentes sindicales, movimientos sociales, etcétera, hacía que los conflictos sean completamente disgregados y que en el medio de eso se nos pase el menemismo, ¿no? O sí, sea, sí, por sí. no decir, hagamos una resistencia fuerte, y te dicen no, porque va a ser destituyente, se hace una resistencia parcial, un paro cada un año, y mientras tanto va pasando la justicia. No, eso también, hay un punto que la población lo decide. Hay un caso interesante, por ejemplo, en 2001, las dos CGT más la CTA habían llamado un paro general para el 20 de diciembre. Fecha clave. El tema que una semana antes lo dieron de baja, lo suspendieron. Sí, bueno, sí, ¿por qué decían, mirá, nosotros no estamos, este gobierno no está en condiciones de resistir ese paro? Nosotros aparte llamamos a la gente a la calle y esto no sabemos cómo va a terminar. Esto va a terminar con muertos, represión. No queremos quedar como que nosotros tiramos a De la Rúa. Entonces todos se mandaron a guardar. Incluso los mismos actores piqueteros, ¿no? Que eran como otro de los grandes referentes del 2001, estaban todos guardadísimos porque... No, cuál es la imagen que tenemos la mayoría sobre el 2001, como que no fue nada y fue la gente, fue una manifestación espontánea, bueno. Los oficinistas que salieron a... Claro, la... esa era la clase media, no sé, los blancos de capital, ¿no? El conurbano, cuando se moviliza el conurbano fueron los punteros, ¿no? Que eso también, ahora que se habla de saqueos, ¿no? Siempre cuando se movilizan los de capital es espontáneo, son líderes republicanos. Y si son en el conurbano... Ciudadanos. Claro, si es el conurbano son los negros, punteros, caudillos, es el PJ, estuvo organizado. No, en ningún momento se le puede reconocer la dignidad de la protesta y de las luchas sociales a los sectores más pauperizados, los más pobres o los excluidos. Esto es lo que está pasando un poco también en este momento y lo que va a pasar, ¿no? Tristemente, todo el prejuicio, bueno, clasista que ya conocemos. Están escuchando a Julián Sicari, estamos hablando sobre su libro Camino al Colapso, ¿cómo llegamos los argentinos al 2001? ¿Pablo? No, pensando también lo que describías al principio, una situación bastante catastrófica desde el punto de vista de las perspectivas económicas y sociales, si también no se impone como pensar alternativas tan radicales como radicalmente se ataca a las condiciones de vida, no sé, por ejemplo... romper con el Fondo Monetario Internacional, dejar de pagar la deuda, porque no es solo que si hay perspectiva de lucha o no de lucha, o si son luchas disgregadas, sino también qué se opone, ¿no?, frente a la crisis, qué programa político, económico. Y bueno, ese es un poco el dilema que tienen, muchos tienen miedo porque el peronismo sabe que es el que va a tener que venirse a hacer cargo de la que viene, y es un poco de los dilemas. Yo creo que el default y dejar de pagarle al fondo y la ruptura con el fondo es inevitable. O sea, eso ya el mismo, no sé, los economistas del New York Times, del Financial Times, Steele está diciendo van a tener que hacer una reestructuración de deuda porque así como está la cosa es inviable. Pero esto hay que tener dos dedos de frente. Las corridas que está teniendo Macri no es tanto porque de última, si, aunque le den toda la plata del fondo, supongamos el escenario más optimista, bueno, puede pagar la deuda el año que viene, pero en 2020 ya no. Ya le dijeron que no le dan el segundo desembolso, sí, ¿no? Sí, que sí, tiene sí, que darle que mañana. Que llegar mañana, no se lo van a dar, hay que ver si logran hacer. El fondo, lo que pasa es que si le llega a decir que no hay reestructuración, no hay un nuevo acuerdo, se cae Macri. Es así. Y están en ese dilema, porque, y aparte, saben de las potencias centrales qué pasa si se cae Macri. No es que viene uno, va a venir Vidal, o sea, va a venir, ellos tienen miedo porque seguramente va a extremar el populismo radicalizado. Y aparte, medidas de sentido común, dejar de pagar la deuda, un cepo, control de capitales, proteger el mercado interno, recuperar ingresos, proteger a las pymes, o sea, no descargar sobre los docentes y convertirlos en enemigos. Un programa más o menos lógico que lo va a hacer cualquiera. Si viene Massa, lo va a hacer, si viene Pichetto, lo va a hacer. Si bien el kirchnerismo lo va a hacer, se tendrían que estar protegiendo frente a una tormenta internacional muy profunda que va a ser cada vez más dura, que está castigando fuertemente a los países periféricos. No, no es para disculpar a Macri, pero eso en realidad son las consecuencias directas de la crisis del 2008, que del 2011-2012 está castigando permanentemente a las economías periféricas. El kirchnerismo intentó resolver esa crisis cerrando la economía y protegiéndose del maremoto externo. Entonces, eso le costó de alguna manera un estancamiento económico, pero no descargar los costos de la crisis internacional sobre la población. El macrismo... Sí, un poco la devaluación del 2014 lo descargó, ¿no? Y sí, ese único año, bueno, pero uno piensa, del último gobierno de Cristina, por ejemplo, de los 4 años, uno solo cayó el salario, los otros 4 recuperaron. Uh-huh. Y encima, por ejemplo, el desempleo cayó, protegió la pyme. Acá realmente lo sentimos poco y nada, salvo, como vos decís, esa devaluación, que sí, que efectivamente aumentó la pobreza, hizo caer el salario, pero bueno, también están atajadísimos, muy complicados. En vez de ofrecer una respuesta frente a ese panorama, bueno, aplicaron un decidido programa neoliberal, que bueno, estas son las consecuencias, no es la explosión, porque se combinan las dos cosas, las siempre nefastas consecuencias de un programa neoliberal, más el choque externo, todo junto. Volviendo a la crisis del 2001, para cerrar un poco con esto, con tu libro, me interesó la parte de las conclusiones. ¿Cuál fue la causa? Bueno, yo creo... Yo veo una mirada como una mirada multicausal, digamos, de la crisis, pero agarrás todas las teorías y para pensar el presente también, digamos, ¿qué conjunción fue? Bueno, yo creo que para pensar un estallido tan grande y tan catastrófico como el 2001, no pasó en un solo plano. O sea, no fue simplemente la economía, no fue simplemente los liderazgos políticos, no simplemente fue el contexto internacional, no simplemente fue el FMI. Fueron una serie de factores, ¿no? No simplemente las luchas populares. A mí, igualmente, como lo que más me interesa trabajar en el libro, que es para pensar sobre todo un puente directo con el presente, es que yo creo que nos tiene que dejar como enseñanza a nosotros, como sociedad, qué hicimos para llegar al 2001, que es un poco el subtítulo del libro. En general, la mayoría de las miradas sobre el 2001, o por lo menos del grueso de la población, se centran en De la Rúa como un inútil, o Cabal un ser siniestro, o el FMI como unos cretinos. Bueno, y tienen razón, en gran medida, pero el 2001 no fue por culpa de De la Rúa o Cavallo, ni siquiera necesariamente por la convertibilidad. Si uno piensa, por ejemplo, en marzo del 2001, cuando Cavallo vuelve a ser ministro de Economía, tenía 70% de imagen positiva. Todos los recibían como el salvador, le votaron superpoderes, entonces, bueno, se terminó la crisis. La sociedad acompañó y avaló el retorno de Cavallo, y ni hablar todo el programa neoliberal. En el 95 Menem fue reelegido con 18% de desempleo. Cuando ya habían privatizado todo el país, venía el endeudamiento a toda máquina, se estaba desindustrializando, crecía la pobreza, las desigualdades. Y la sociedad avalaba el programa neoliberal, que ya venía con flexibilización laboral, que era un desastre, era un calvario social. Y la sociedad avalaba, no reclamaba, la oposición cada vez más parecía la alianza, que era un menemismo sin Menem. Sí, y ganó. Es impresionante en tu libro, ¿cómo se describe? Ese proyecto. Entonces, y hoy, cuando vuelve Macri, vuelve a aplicar el mismo programa, no vuelven los mismos nombres, ¿no? Sturzenegger, por ejemplo, fue el secretario de Política Económica durante el 2001. Fue el responsable de llevar a cabo el megacanje. ¿Por qué lo ponen a cargo del Banco Central? ¿Por qué vuelve Patricia Burri? ¿Por qué vuelve Carriolo, Pérfido, Lombardi, Aguad, Rodríguez Larreta? Todos estos eran elencos centrales del 2001. Y acá no hay ningún tipo de, no solo de memoria histórica, que es fundamental, aunque se suele decir, los pueblos que no recuerdan su historia están condenados, sí, a repetirla, sino que como no, la cita de Walsh que vos pones ahí, ¿no? También que las, bueno, clases dominantes buscan que no haya memoria, que es un poco... Bueno, sí, para desconectar las luchas sociales, sí, la lucha de los trabajadores. Pero también hay una reflexión, o sea, cuando Macri vuelve a ganar el año pasado las elecciones, porque uno puede decir, bueno, fue un golpe de suerte, una buena campaña electoral en 2015, supongamos que fue así. Bueno, y en 2017 volvieron a ganar, y hasta hace poco, el tema es que se cortó el endeudamiento externo, pero si no, hoy estamos discutiendo quién iba a ser el vicepresidente de Macri, si Michetti, si Stanley o algún radical. Y la sociedad seguía avalando las políticas de endeudamiento, de flexibilización laboral, de apertura económica, de alineamiento automático con Estados Unidos, la desindustrialización del país, la desprotección del mercado interno. Bueno, todas cuestiones terriblemente retrógradas y como si no hubiésemos aprendido nada. Entonces, yo trato de poner el eje en esto, cómo se construyen estos consensos y la sociedad los avala, los acompaña o pasivamente se queda sin reaccionar. Sería un debate largo, ¿no? Cómo se construyen los consensos ideológicos y cómo se cambian las relaciones de fuerza. Era Julián Sicari, autor del muy recomendable libro Camino al Colapso, Cómo Llegamos los Argentinos al 2001, de ediciones Peña, Lilo y Continente. Julián, muchas gracias por haber pasado por el Círculo Rojo. Por favor, muchas gracias por la invitación. Gracias. El Círculo Rojo, con Fernando Rojo.